Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es lunes 5 de diciembre. Les agradecemos el estar sintonizando el Noticiero Popular. Todo el equipo del Noticiero Popular. Queremos enviarles un cariñoso saludo, felicitaciones para todos los que cumplen años hoy o que es Día de su Santo o que celebran un momento importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y ahora continuemos con las noticias del día de hoy. Y el Día Mundial contra el VIH. Esta nota de La Jornada dice: rodeando un cordón rojo formado con veladoras, personas que viven con VIH expresaron su repudio al estigma y a la homofobia, defendiendo su derecho a la salud y, por ende, a tener acceso a antirretrovirales. A los 41 años de que comenzó la otra pandemia, la VIH-SIDA, y en el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad, integrantes de asociaciones, activistas, líderes comunitarios y personas aliadas y cuidadoras marcharon de forma pacífica desde el Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, donde en un mitin familiares y portadores del virus narraron sus casos y expusieron sus demandas. Sara es abuela de un menor que vive con VIH y manifestó su repudio al estigma. Y dijo: existimos, no tenemos que vivir escondidos por temor. Demandó que las autoridades garanticen el derecho a la salud de nuestros niños. Se ha estigmatizado la condición del VIH en el hospital. Ni siquiera queremos ser vistos. Sin embargo, dijo, existimos. Aquí hay una cita, dice: el día que cambie la visión que se tiene del VIH será diferente. En la institución médica consideran que si no pertenecen a un grupo de riesgo, no hay prueba de detección. Por eso hay muchos diagnósticos tardíos en niños. Silvia Carmona contó que no se le consideraba parte de la población de riesgo, que era una joven ama de casa, casada con alguien que contrajo el virus. Ahora lleva 35 años viviendo con el VIH. Y por la falta de medicamentos y atención adecuada, se convirtió en activista por los derechos de las personas que contrajeron el virus y para buscar grupos de ayuda. Dice: ahora tengo la Casa de David, que alberga gente con VIH, y no fue fácil. Era 1992. Mi familia me rechazó por tener VIH y exigió medicamentos para todos y todas, así como pedir a las autoridades sanitarias adquirir la vacuna contra la viruela símica. Alain Pinzón, director de Vive Libre, criticó, cito, la política negligente de diversos gobiernos estatales que tratan el tema con prejuicios, y agradeció la participación en la marcha. Dice: nos dan energía y ganas para que esto se haga cada primero de diciembre, que es el día de lucha, de respuesta, de queja, de muerte, pero también es un día de vida. De acuerdo con el ONUCIDA, el mundo experimenta, dijo, una ralentización en el ritmo al cual se van reduciendo las nuevas infecciones. Asimismo, aumenta el acceso al tratamiento y se va terminando con las muertes, dijo. Según las cifras mundiales, al cierre del año pasado, 1.5 millones de personas contrajeron VIH, 38.4 millones de personas vivían con el virus y 650 mil murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. En la caminata, en la cual se desplegó una bandera gigante de LGBTQ, los participantes gritaron, y cito, "Nuestros muertos no se olvidan", y pronunciaron los nombres de algunos que perdieron la batalla contra el virus hace décadas, e incluso este año. Y cito, dice, "Marchamos por los que no están, Moisés y Edgar, que fallecieron este año, por Liliana hace 4 años y por Adrián hace 30 años. Día Mundial de la Salud, esta es una nota contra el VIH de la jornada. Noticias del coronavirus, la oleada del virus podría revivir el pedido de las máscaras. La tasa de casos del condado de Los Ángeles está aumentando y las hospitalizaciones se han triplicado en un mes. Esta nota de Los Ángeles Times, las tasas de hospitalización y casos de coronavirus han aumentado drásticamente en el condado de Los Ángeles, que el jueves volvió a ingresar al nivel medio de la comunidad de COVID-19 por primera vez desde el final de la ola Omicron del verano. Las crecientes tasas de hospitalización, que son tan rápidas que sorprenden a los funcionarios, plantean la posibilidad de un regreso al uso obligatorio de máscaras en interiores en el condado de Los Ángeles en las próximas semanas, según los criterios establecidos previamente por los funcionarios locales de salud pública. Pero sigue siendo incierto si se alcanzará ese umbral. La tasa de casos de coronavirus en el condado de Los Ángeles ha aumentado desde finales de octubre, triplicando lo que era en el otoño. Y durante la semana que terminó el jueves, el condado de Los Ángeles registró 2.710 casos por día o 188 casos por semana por cada 100.000 residentes. Recuerden que una tasa de casos de 100 o más se considera alta. El mínimo de otoño fue una tasa semanal de 60, establecida el 21 de octubre. Las hospitalizaciones también aumentaron dramáticamente. Según los censos para el control y la prevención de enfermedades, hubo 1.196 nuevas admisiones de pacientes positivos para coronavirus durante la semana que terminó el martes, el triple de la tasa desde principios de noviembre. Eso es 11.9 nuevas hospitalizaciones semanales por cada 100.000 habitantes. Una tasa superior a 10 es suficiente para enviar al condado de Los Ángeles a nivel medio de la comunidad de COVID-19. Ferrer, directora de salud de Los Ángeles, dijo, "Estos números demuestran claramente que el COVID todavía está con nosotros. Sentimos que estamos viendo una aceleración mucho más rápida de lo que queremos ver en este punto. En caso de que las métricas de los hospitales se empeoren, el condado de Los Ángeles podría estar en camino de volver a imponer el uso obligatorio de mascarillas en entornos públicos cerrados. Pero ese umbral, si se llegara a alcanzar, probablemente estaría dentro de unas pocas semanas". Y en Ferrer dijo que su homólogo a nivel estatal, el doctor Tomás Aragón, que es director de salud pública y oficial de salud de California, le dijo que también le preocupa, y cito, "que nuestro sistema de atención médica realmente pueda enfrentar tiempos muy difíciles en el futuro". Dijo, "no solo por el COVID-19, sino por la gripe y el RSV o el virus respiratorio sincital". Durante semanas, los hospitales infantiles de todo California han informado que están estresados por el RSV y otras enfermedades virales, lo que provocó que el condado de Orange declarara una emergencia de salud pública. Algunos hospitales del condado de San Diego se han visto obligados a instalar carpas de desbordamiento fuera de sus departamentos de emergencia. También en Fresno, el jueves, se dijo que la atención se ha extendido a sus hospitales para adultos. El Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno, en un comunicado, dijo que como resultado de esta atención en los hospitales, esta área está trabajando por encima de su capacidad y sus salas de emergencia están cerca de niveles de desastre. Por otro lado, en Los Ángeles, la tasa de mortalidad por el COVID se mantiene estable, alrededor de 60 por semana, pero si los casos continúan aumentando, eventualmente también lo harán las muertes, dice la nota. Sigue habiendo incertidumbre sobre qué tan mala será la ola de COVID-19 de este invierno. Justo antes del Día de Acción de Gracias, el doctor Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente Biden para la pandemia, dijo que surgió una nota de optimismo en Singapur. La ciudad experimentó recientemente una gran ola de casos de coronavirus impulsada por la subvariante XBB de Omicron, pero no vio un aumento importante en las hospitalizaciones. Si más personas reciben el refuerzo actualizado y toman medidas para usar mascarillas en lugares públicos, eso podría ser mucho para detener la transmisión, dijo el doctor Mark Gailey, secretario de Salud y Servicios Humanos, en un foro este jueves. Sigue siendo fundamental que las personas no vacunadas reciban sus vacunas y las personas vacunadas reciban sus refuerzos, dijo Javier Becerra, secretario de Salud y Servicios Humanos. Solo el 16% de los 28.7 millones de californianos elegibles para la vacuna de refuerzo actualizada la han recibido. Solo el 16%. Las personas que mueren, dice Becerra, hoy son principalmente personas que no están vacunadas o que no han recibido una vacuna actualizada, por lo que la fuerza de la inmunidad ha disminuido. A pesar de que las muertes semanales por COVID-19 tienen un promedio de 300 por día a nivel nacional, mucho mejor que las 3,000 por día durante las peores oleadas, el número sigue siendo equivalente a un avión de pasajeros que se estrella todos los días, dijo Becerra. Las rosas lindas del cha-cha-cha. Y si la ves. El presidente Joe Biden firmó este viernes una resolución para evitar una huelga ferroviaria que habría provocado una recesión catastrófica en Estados Unidos al amenazar cadenas de suministro cruciales. Esta nota de La Jornada. Biden promulgó una ley que obliga a los sindicatos de transporte de mercancía por ferrocarril a aceptar un acuerdo que ofrece un fuerte aumento salarial, pero 4 de las 12 sindicatos involucrados se negaron a consentirlo porque no se había pactado dar a los trabajadores licencia remunerada por enfermedad. Las dos cámaras del Congreso, una tras otra, actuaron a solicitud de Biden para forzar la adopción del pacto, como están facultadas a hacerlo en virtud de una ley de 1926. Al firmar la norma, Biden dijo que el Congreso había, y cito, evitado lo que sin duda habría sido una catástrofe económica. Y cito, dice, sin trenes de carga, muchas de las industrias de Estados Unidos literalmente habrían cerrado, aseveró Biden y agregó que sus asesores temían la pérdida de 750,000 de empleos dentro de 2 semanas si la huelga se hubiera llevado a cabo. El episodio es políticamente incómodo para el presidente de los Estados Unidos y los gremios constituyen un elemento importante en su coalición electoral y con frecuencia se presenta como el presidente más pro sindicatos de la historia, dice la nota. Y Twitter suspende la cuenta del rapero Kanye West tras publicar Yo amo a Hitler. Twitter suspendió ayer la cuenta de Kanye West después de que el rapero estadounidense publicara una imagen donde aparecen esvástica y una estrella de David entrelazadas y de que manifestara su admiración por Adolfo Hitler. Y aquí hay una cita. Solo aclarar que su cuenta fue suspendida por incitación a la violencia, afirmó el propietario de la red social Elon Musk en una respuesta al tuit de West, cada vez más aislado por sus declaraciones antisemitas y la admiración que ha manifestado por Hitler. Musk, dueño de la plataforma desde fines de octubre, había defendido hasta ahora una visión absoluta de la libertad de expresión. Y durante una aparición en el programa InfoWars, presentado por Alex Jones, conocido por sus ideas complotistas, el rapero estadounidense, ahora conocido como Ye, llevaba un pasamontañas negro. Y dijo, yo amo a Hitler, dijo Ye en varias ocasiones, provocando la ira de los internautas en redes sociales. Horas más tarde, Musk anunciaba que Ye había sido suspendido de la red social después de que el rapero hiciese pública una conversación entre él y Musk. Y dijo, lo siento, pero has ido demasiado lejos. Esto no es amor, escribió el jefe de Twitter en un mensaje privado. West le respondió retando a Elon Musk, ¿quién te ha hecho juez? Kanye West también compartió una foto de un Elon Musk sin camiseta y siendo rociado con agua con la leyenda. Recordemos siempre esto como mi último tweet. La publicación de la imagen en la que se asocian los símbolos del régimen nazi y el judaísmo se suma a otras provocaciones del cantante que llevaron a varias marcas como Adidas, Gap y Balenciaga a romper lazos con él. También la casa matriz de Parler, Parliament Technologies, anunció que cancelaba las negociaciones para venderle la plataforma West, pero indicó que la decisión ya se había tomado a mediados de noviembre. Parler es muy popular entre los ultraconservadores por su defensa de la libertad de expresión casi sin límites. Y Kanye West había manifestado deseos de comprar la plataforma después de que unas declaraciones antisemitas lo convirtieran en persona no grata en el mundo de los negocios y llevaran a Instagram y a Twitter a eliminar algunas de sus publicaciones. Y el presidente Joe Biden pidió ayer a los dirigentes políticos estadounidenses pronunciarse abiertamente contra el antisemitismo, días después de que su predecesor, Donald Trump, a una persona que niega el Holocausto en su residencia en Florida. Y aquí hay una cita, dice: solo quiero dejar en claro algunas cosas. El Holocausto ocurrió. Hitler era una figura demoníaca, tuiteó Biden. Y en lugar de ofrecerles una tribuna, nuestros políticos deberían denunciar y rechazar el antisemitismo. El silencio es complicidad, dijo Biden. Biden se manifestó un día después de que Kanye West, que ahora se hace llamar Ye, fue expulsado de Twitter por incitar a la violencia con una publicación que mostraba una esvástica nazi entrelazada con una estrella de David. Esto ocurrió inmediatamente después de una entrevista de una hora con el conspiracionista Alex Jones y el negador del Holocausto, Nick Fuentes, en la que West profesó, cito, su amor por los nazis y declaró, cito, amo a Hitler. La Casa Blanca condenó previamente a Trump por recibir a West en su residencia de Mar-a-Lago la semana pasada, según el expresidente que buscará la postulación republicana en 2024, el rapero invitó a cenar a varios amigos, entre ellos el supremacista blanco Fuentes. Jones, en tanto, pidió en Texas que se le declare en bancarrota personal al enfrentar el pago de casi 1.500 millones de dólares a lo que condenó una corte de Connecticut por difundir teorías conspirativas de la masacre en la primaria de Sandy Hook. Por otra parte, Trump aseguró que los sediciosos que asaltaron el Capitolio en Washington son tratados de manera, cito, inconstitucional y muy injusta, dijo, y amenazó con llegar al fondo del asunto, dijo Trump. También acusó a la administración de Biden de usar el Departamento de Justicia como arma política y dijo, Estados Unidos se está volviendo comunista. Ha llegado a decir el magnate, quien en entrevistas pasadas reveló que ayuda a financiar la defensa de algunas personas implicadas con aquel asalto de enero. Además de estos proyectos económicos, Trump prometió que si de nuevo es elegido presidente, otorgaría indultos y una disculpa en nombre de la Casa Blanca a los procesados. Esto lo informó a la cadena CNN. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el transistón, canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Resistón, canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el sambo Manuel en su amargura. Pasa encantado la noche moliendo café. y los jueces dictaminarán sobre el plan de cancelación de préstamos estudiantiles de Biden. La Corte Suprema acordó este jueves decidir si la administración de Biden puede cancelar ampliamente los préstamos estudiantiles, manteniendo el programa bloqueado por ahora, pero señalando una respuesta final a principios del verano, dijeron. Eso es aproximadamente 2 meses antes de que expire la pausa recientemente extendida en los pagos de préstamos. La administración quería una orden judicial que hubiera permitido que el programa entrara en vigor, incluso mientras procedían las impugnaciones judiciales, pero los jueces no hicieron eso, pero aceptaron la alternativa de la administración, estableciendo argumentos para finales de febrero o principios de marzo sobre si el programa es legal. El plan del presidente Joe Biden promete una condonación de la deuda estudiantil federal de $10,000 para aquellos con ingresos de menos de $125,000 o para los hogares que ganen menos de $250,000. Los beneficiarios de la beca Pell, que generalmente demuestran una mayor necesidad financiera, son elegibles para un alivio adicional de $10,000. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha dicho que el programa costará alrededor de $400,000 millones durante las próximas 3 décadas y más de 26 millones de personas ya solicitaron el alivio, con 16 millones aprobados, pero el Departamento de Educación dejó de procesar solicitudes el mes pasado después de que un juez federal en Texas anulara el plan. La administración dijo que estaba complacida de que el Tribunal Supremo de la Nación hubiera intervenido y Biden dijo en Twitter que la Casa Blanca seguirá luchando por el plan de préstamos. Y dijo, los funcionarios republicanos están levantando obstáculos para evitar que las familias de clase media obtengan el alivio de la deuda estudiantil que tanto necesitan, dijo en un tuit. El caso de Texas es uno de los 2 en los que los jueces federales prohibieron a la administración implementar las cancelaciones de los préstamos. Y la moratoria estaba programada para expirar el 1 de enero, una fecha que Biden fijó antes de que su plan de cancelación de deuda se estancara ante los desafíos legales de los opositores conservadores. Ahora la nueva fecha de vencimiento es 60 días después de que se haya resuelto el problema legal, pero no más tarde de fines de agosto. Y los abogados conservadores, los legisladores republicanos y los grupos orientados a los negocios han afirmado que Biden, dicen, se excedió en su autoridad al tomar una medida tan radical sin el consentimiento del Congreso. Lo llamaron un obsequio injusto del gobierno para personas relativamente ricas a expensas de los contribuyentes que no cursaron estudios superiores. Y Méndez contra Westminster comenzó la degradación escolar y hoy la ciudad le rinde homenaje. Esta nota del Orange County Register, 75 años después del fallo de Méndez contra Westminster, que condujo a la desegregación de las escuelas en California, la ciudad de Westminster celebró la apertura de un nuevo parque pequeño en honor a este caso histórico. El Parque Monumento Tributo a Méndez se abrió el jueves con nuevas estatuas y estaciones que incorporan la tecnología, lo que permite a los visitantes conocer la historia de los niños a quienes en 1943 se les negó la entrada a las escuelas blancas. Entonces les dijeron, váyanse a las escuelas mexicanas. Silvia Méndez ahora tiene 86 años y fue una de esas niñas y niños. El jueves ella agradeció a los funcionarios de la ciudad, al Departamento de Educación del Condado de Orange y a todos aquellos que hicieron realidad ese parque. Y dijo, tengo que decirles lo feliz que estoy hoy. Es un gran honor, dijo Méndez, a una audiencia de más de 200 personas, incluidos los estudiantes que asistieron a la gran inauguración. En 1943, Méndez y sus hermanos se les negó la entrada a los que entonces se llamaba la Escuela de la Calle 17 en Westminster, porque eran descendientes de mexicanos. Otros niños se enfrentaron una discriminación similar en las ciudades vecinas. Cinco padres, incluidos Gonzalo Méndez, el padre de Silvia Méndez, presentaron una demanda en 1945 contra los distritos escolares de Westminster, Garden Grove, Santana y El Modena, que hoy pertenece al Distrito Escolar Unificado de Orange. Un año después, un juez federal falló a su favor. El 14 de abril de 1947, ese fallo fue confirmado por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos. Y se dice que Méndez et al. Westminster School District et al. sentaron las bases para la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en Brown contra la Mesa de Educación en 1954, el fallo histórico que determinó que la segregación racial de los niños en las escuelas públicas era inconstitucional. Y aquí hay una cita del ex concejal de Westminster, Sergio Contreras, dijo: la lucha de Gonzalo Méndez para obtener una educación de calidad para su hija sembró la semilla de una legislación de igualdad para la nación, dijo Contreras, quien trabajó con Silvia Méndez y otras para crear este parque y un futuro sendero de 2.5 millas que también cuenta con estaciones interactivas. Y gracias al caso, el condado de Orange ahora es un asiento central del movimiento de derechos civiles en este país, dijo Contreras. ¿Quién hubiera imaginado que el condado de Orange sería el lugar de nacimiento de la desegregación en California y en nuestro país? Bueno, Gonzalo Méndez fue el demandante principal en esta demanda, junto con Silvia y sus hermanos Gonzalo y Jerome. Los otros peticionarios fueron el residente de Santana, William Guzmán, su hijo Billy, Fran Palomino, residente de Garden Grove, y sus hijos Arthur y Sally, el residente de Westminster, Tomás Estrada, y sus hijos Clara, Roberto, Francisco, Silvia, Daniel y Evelina, y Lorenzo Ramírez y sus hijos Ignacio, Silverio y José de El Modena en Orange. Sus nombres ahora están inmortalizados en uno de los tres monumentos del parque. Otro monumento presenta estatuas de los padres de Silvia Méndez, Gonzalo y Felicita Méndez. Y un tercer monumento representa a un niño y una niña sosteniendo libros que dicen universidad, simbolizando los 5.000 niños representados en el caso en esta demanda colectiva. Y estas estatuas fueron creadas por el escultor Ignacio Gómez, cuyo trabajo se exhibe en el Museo Smithsonian de Arte Americano. Dirigiéndose a la multitud, Gómez agradeció al señor y a la señora Méndez por su valentía y lo que lograron. Y las diversas estaciones interpretativas muestran en el parque, muestran marcadores especiales que permiten ver imágenes, fotografías y narraciones de audio de realidad aumentada. Niños y adultos pueden participar en una búsqueda del tesoro virtual en las estaciones de las imágenes de las estatuas. Puedes activar un video virtual de Silvia contándote su historia e incluso puedes tomarte una foto con una Silvia virtual. El parque, cito, es verdaderamente único, dijo Osaeta. Es el único parque público que conocemos que ofrece tecnología de realidad aumentada de forma gratuita para sus visitantes. El parque de un cuarto de acre en Westminster Boulevard y Olive Street está diseñado para atraer a estudiantes y cualquier otra persona que quiera aprender sobre este caso histórico. Dice, ahora los estudiantes pueden aprender sobre este caso histórico directamente de Silvia a través de la realidad aumentada. La nota nos platica cómo algunos estudiantes se enteraron del caso Méndez solo un día antes por sus maestros, antes de la visita. Dice, ella nos hablaba, estaba hablando de estos niños que no podían ir a la escuela por el color de su piel. Me sorprendió mucho escuchar esta historia. Luchando contra la obesidad y la diabetes, dos grandes amenazas para la salud de los latinos. Y estos son algunos consejos prácticos ofrecidos por la directora de Medicina de la Obesidad en el Departamento de Cirugía de Cedar Sinaí, la doctora Amanda Velázquez. Está decidida a ayudar a prevenir y tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad en la comunidad latina. Y esto es lo que dice la doctora. Nuestra comunidad se ve afectada de manera desproporcionada por ambas afecciones que afectan muchos sistemas de órganos y que pueden ser difíciles de manejar, dijo la doctora Velázquez. Pero al dar los primeros pasos hacia un estilo de vida saludable, las personas pueden mejorar su peso y también el azúcar en la sangre. En el condado de Los Ángeles, por ejemplo, el 29.4% de los latinos son obesos en comparación con el 17.6% de los blancos. Según el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, los latinos en Estados Unidos también tienen más probabilidades de volverse diabéticos. Tienen un 50% de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con los blancos, que tienen un 40% de posibilidades, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pero al hacer cambios en el estilo de vida, muchos pueden tomar el control de su vida, dijo Velázquez. Ella quiere crear conciencia y empoderar a los latinos para que puedan evitar las complicaciones de la obesidad y la diabetes. Dice, una mala alimentación y el ejercicio insuficiente son factores evidentes que pueden conducir a un aumento excesivo de peso. Pero el entorno también influye. Es difícil estar activo sin acceso a parques, aceras o entrenamientos accesibles, y es difícil comer bien o tener acceso a mercados que venden alimentos saludables y accesibles. La genética también puede ser culpable. La relación entre los genes de un individuo y su entorno, conocida como epigenética, también es una contribuyente importante. Y dice la doctora, si tienes un familiar, padres o abuelos con antecedentes de diabetes, obesidad, eso puede ponerte en mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades, dijo la doctora. Obtener un diagnóstico de prediabetes, niveles anormales de azúcar en la sangre, puede indicar que es hora de pedir ayuda y mejorar la salud. Una persona con prediabetes debe tener mucho cuidado y trabajar para evitar que sus niveles de azúcar en la sangre aumenten lo suficiente como para causar diabetes tipo 2. Y bueno, hay que empezar con pasos pequeños, dice la doctora, para evitar frustrarse. La doctora recomienda establecer metas realistas. Cito, dice, si sabes que te encanta comer tortillas y te propones no tener tortillas, eso no es realista, dijo. Tal vez si comes 3 tortillas en cada comida, puedes intentar reducirlas a 2. Tal vez si te encanta beber refrescos, puedes comenzar a cambiar a agua mineral, que es burbujeante, pero no tiene azúcar añadida. En la cultura latina es común comer alimentos ricos en carbohidratos, como el bolillo, las tortillas, el arroz, el pan dulce, pero consumir demasiado puede abrumar al cuerpo. Esto es lo que dice la doctora, dice, el cuerpo comienza a tener problemas para bombear suficientes hormonas que controlan y regulan el azúcar en la sangre, lo que hace que el cuerpo sea más propenso a desarrollar prediabetes o diabetes, dijo Velázquez. Y debido a que eliminar las comidas favoritas podría no ser una solución sostenible, la doctora recomienda disfrutarlas en porciones más pequeñas. El control de las porciones es un problema importante en los Estados Unidos, donde los bocadillos, los pasteles y las comidas de gran tamaño se alinean en los estantes de las tiendas de comestibles y en las exhibiciones de las estaciones de servicio y aparecen muchos menús muy atractivos. Velázquez recomienda tomar hábitos más saludables eligiendo alimentos integrales que incluyen vegetales, frutas, granos integrales, legumbres, frijoles y proteínas magras. Para aquellos que necesitan ayuda adicional, CEDAR Sinaí ofrece programas a través del Centro de Pérdida de Peso. Centro de Pérdida del Peso del CEDAR Sinaí, que ofrecen opciones quirúrgicas y no quirúrgicas para ayudar a los pacientes a perder libras y mantener un peso saludable. Y aquí hay una cita de la doctora, dice, la obesidad realmente es una enfermedad médica que es crónica y de por vida. Y queremos apoyar a nuestros pacientes en su viaje hacia una mejor salud, dijo la doctora Amanda Velázquez. Todo lo que pienso sale de mí, sale de mí, sale de mí. Todo lo que pienso sale de mí, sale de mí, sale de mí. Todo lo que pienso sale de mí, sale de mí, sale de mí. Todo lo que pienso sale de mi boca con las palabras, sale de mi mente con la mirada, sale de mis ojos con lágrimas claras. Sale de mi alma, sale de mi alma, sale de mi alma, sale de mi alma, sale, sale, sale, sale de mi corazón. sale de mi corazón. Y en noticias de inmigración, activistas demandan al gobernador de Florida por reubicación de migrantes. Grupos de defensores de los derechos de migrantes interpusieron una demanda en un tribunal federal contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y otros funcionarios sobre la constitucionalidad del programa de reubicación de indocumentados del estado. La coalición de inmigrantes de Florida, la organización Americanos por Immigrant Justice y el Centro de Apoyo Familiar Esperanza entablaron antier la querella en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Florida contra DeSantis y el secretario de Transporte del estado, Jared Perdue. Hace unos meses, la legislatura del estado aprobó una partida presupuestaria de $12 millones para reubicar a los indocumentados. La demanda que se hará asegura que la partida crea una definición incoherente de extranjeros no autorizados que no coincide con las leyes federales de inmigración. Los grupos de defensa afirman que esta mala designación puede incluir a personas cuya presencia en el país y en Florida está autorizada por el gobierno federal, pero que ahora corren el riesgo de ser acosadas por el simple hecho de querer entrar o permanecer en el estado. En el republicano DeSantis se atribuyó la responsabilidad de los vuelos como parte de una campaña para centrar la atención en lo que él ha calificado de políticas fronterizas fallidas del gobierno de Joe Biden. Usó la misma táctica del gobernador de Texas, Greg Abbott, la de enviar inmigrantes a bastiones demócratas sin previo aviso. Los vuelos de Martha Vineyard también han dado lugar a demandas judiciales en las que se acusa a Florida de haber mentido a los migrantes en San Antonio para que accedieran a abordarlos. La oficina del gobernador y el Departamento de Transporte no respondieron correos electrónicos de la agencia noticiosa AP enviados en busca de comentarios. En noticias internacionales, la Unión Europea inventa un nuevo mundo en su relación con Latinoamérica. Josep Borrell es el máximo jefe de la diplomacia de la Unión Europea y aseguró durante un encuentro con los parlamentarios de América Latina que, dijo, y cito, estamos viviendo una tormenta perfecta y para navegar en esta tormenta ya no nos sirven ni las rutas ni los mapas del pasado. Y dijo, como los descubridores y conquistadores, tenemos que inventar un nuevo mundo. Y Borrell, en sintonía con el Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, está trabajando para intensificar las relaciones diplomáticas y comerciales entre América Latina y la Unión Europea, sobre todo a partir del segundo semestre del próximo año, en el que el presidente español, Pedro Sánchez, ocupará de manera temporal la presidencia de la Unión Europea. En este periodo aspiran a culminar los acuerdos bilaterales y de libre comercio con las principales regiones latinoamericanas, pero sobre todo con Mercosur, Chile y México. Y Borrell también se mostró esperanzado de que fructifiquen los encuentros en México del gobierno de Venezuela con la oposición, al condicionar los avances, dice, en este diálogo, a que se acomoden en un futuro la política de sanciones que todavía tiene vigencia en la Unión Europea con Caracas. En relación a Nicaragua, el diplomático europeo señaló que la actual crisis política solo puede resolverse ahí mediante un verdadero diálogo entre gobierno y oposición. Y en noticias internacionales, en El Salvador, cercan un municipio para arrestar pandilleros. Esta nota de La Jornada. En El San Salvador, cerca de 10,000 militares y policías cercaron la madrugada del sábado el populoso municipio de Soyapango, en la periferia de San Salvador, en el marco de la guerra contra las pandillas lanzada en marzo por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado con 8.500 soldados y 1.500 agentes que han rodeado la ciudad de 242.000 habitantes, situada en la periferia este de la capital salvadoreña, anunció el presidente Bukele en su cuenta de Twitter. El mandatario había anunciado el 23 de noviembre que cercaría ciudades para que los militares busquen casa por casa y arresten a pandilleros. Soyapango es la primera ciudad en la que se aplica esta medida. Y los soldados y policías se apostaron en las primeras horas de la madrugada en todas las calles de acceso al municipio, sin permitir que nadie entrara ni saliera del lugar, sin antes ser registrado. Los uniformados se encargarán de, cito, de sacar a uno por uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí, dijo Bukele. La guerra contra las maras, que Bukele lanzó el 27 de marzo al amparo de un estado de excepción, ha llevado a la detención de más de 58.000 presuntos pandilleros, pero ha sido cuestionada por organismos humanitarios. Soyapango ha sido considerada por años como un municipio inseguro debido a la acción de pandilleros. Hace unos meses, las autoridades comenzaron a borrar los grafitis alusivos a las pandillas. Las acciones implementadas por el gobierno de Bukele en Soyapango, en virtud del estado de excepción, han conducido, cito, a una enorme mejora de su seguridad, dijo en esta semana la alcaldesa Nercy Montano. El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue declarado por el presidente en respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo. Cuestionado por organismos humanitarios, el régimen de excepción fue prorrogado por el Congreso hasta mediados de diciembre. Aún emociona el discurso de Salvador Allende de hace 50 años en la Universidad de Guadalajara. Esta nota de La Jornada. En la Universidad de Guadalajara se conmemoró ayer el 50 aniversario del memorable discurso que diera el presidente Salvador Allende en una visita a esta casa de estudios, acto que contó con la participación de su hija María Isabel Allende a través de un video. Y es una cita, aquí tenemos, dice: es un orgullo ver cómo los participantes citan frases de celebrado discurso del presidente de hace ya 50 años. Como fundación, como familia, nos emociona que los jóvenes recuerden esas palabras apasionadas que decía Salvador Allende, con esa pasión para convocar a los jóvenes a que tuvieran conocimiento de las realidades de su país, que se comprometieran con las transformaciones sociales tan necesarias, manifestó la senadora chilena ante una audiencia compuesta principalmente por estudiantes universitarios. En el auditorio del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde el ex presidente sudamericano dio su discurso un 2 de diciembre de 1972 y que lleva su nombre, María Isabel afirmó que hoy se tiene que seguir convocando a lograr una mayor justicia social y una economía fuerte y solidaria, no solo en América Latina, sino en todo el planeta. Y dijo: tenemos que luchar contra el cambio climático para obtener una mejor calidad de vida, derechos humanos, protección, tan necesarios en una región con tantas desigualdades, dijo. Y recordó que el exmandatario chileno explicó su asistencia a la Universidad de Guadalajara con el planteamiento de que se trata de una universidad pública en la que los alumnos y autoridades estaban muy cerca del pueblo. Y puntualizó que el acto debe llevar a recordar varias expresiones de Allende, entre ellas que hay muchos jóvenes viejos y muchos viejos jóvenes. Esto nunca dejará de ser un pensamiento vigente, apuntó. llegó la hora de zarpar. He decidido que hoy se marche el barco, que no te las ocasiones. La miseria y el dolor fue parte. Llegó la hora de volar, de abrir las manos y soñar hacia un nuevo episodio. Solo basta imaginarlo y vendrá. La rutina me invita a caer, a formar parte de un rebaño que usted, y aunque la gloria no se va, ser parte de mí también a la con robarle pan caliente.